tener en cuenta algunos puntos que los vamos a transmitir aquí, para que aquellos que tienen puedan adoptar estas pautas en bien del perro y en bien de los vecinos. Hay razas que se adaptan con mayor facilidad. O sea, no se puede en un departamento llevar cualquier perro. O sea, hay perros que por tamaño, por características temperamentales, no se pueden llevar. Es decir, poder se puede, no se debería. No se debería. ¿Por qué? Porque el perro no se va a adaptar. Entonces va a ser siempre un problema. Si lo ideal aquí es tener o adoptar razas pequeñas. La unidad funcional de un departamento, así siendo un piso, pero eso no hay verde. Estamos hablando de no hay verde. No hay verde, no hay tierra. No hay tierra. Entonces aquí el perrito que mejor se adapta es el chiquito, porque requiere una superficie de desplazamiento chica. Y hay razas que se adaptan con facilidad. Por ejemplo, está el bulldog francés. No se ve mucho, pero es una raza espectacular porque no ladra, es más bien callado. Es tranquilo los movimientos. Otra de las razas que se puede adaptar es el caniche toy, chiquitito, que es un perrito excelente, muy inteligente, se adapta con facilidad. Es un perro que no despide pelos, o sea, no hay problema de pelo, porque el tema pelos y sí, el también. Tema de olor también influye en los departamentos, ¿no? Hay otras razas como el pincher, chiquitito, el pequinés, que es muy adaptable a estos espacios, y también toda la línea de perros que uno puede adoptar, porque en adyacencias de la catedral hay mucha gente que dona animales, perros abandonados, y estos son cachorritos que se pueden adaptar perfectamente porque son chiquitos. Los terbal, que le digo yo. Exactamente, ¿no? Lo que uno le dice terbal. Estos perros necesitan cariño, amor, tenencia, y para un departamento se adaptan con facilidad. ¿Por qué? Porque no tuvieron nunca alguien que los alimente y los cuide. Entonces, el perro sabe eso. O sea, hay una predisposición a adaptarse a un espacio mínimo, que en este caso sería un departamento. Y después el punto a tener en cuenta es el siguiente: una vez que está el perrito dentro del departamento, hay que tratar de lograr una convivencia armoniosa. Y esta convivencia armoniosa generalmente se produce cuando el dueño está. Ahí no hay problema. El problema se genera cuando el dueño se va y el perro queda solo. Si la persona, el propietario, sale con el perro, ingresa con el perro, no hay problema. Teniendo obviamente las las pautas de higiene, llevar la bolsita, cuando el perro defeca o hace otra necesidad, levantar esa evacuación a través de bolsitas, que esto a nivel internacional se utiliza. Acá no está muy legalmente no está condicionado, y debería estar, porque es una forma de controlar el movimiento del perro y evitar problemas con los vecinos. El punto a dejar claro aquí es el tema de la ansiedad. Cuando el perro queda solo, ahí viene el problema en el departamento. Rompe el departamento, rompe las puertas, rompe el mobiliario, o empieza a ladrar, y ahí viene el problema con los vecinos. Si acá hay el perro en el departamento C o en el D, está ocasionando problemas porque ladra. El ladrido es perturbador, y ahí viene el problema. Entonces, lo importante aquí es acostumbrarlo a que el perro se equilibre cuando el dueño no está. Y para ello se lo debe entrenar. Y este entrenamiento es así. Cuando el propietario está con el perrito y sale de la vista del perro, no tiene que manifestar una atención hacia el perro. O sea, lo tiene que ignorar. Como que no está. Y la salida no tiene que ser directa hacia la puerta. Previa salida tiene que ir al toalé o a la cocina, hacer un previo movimiento, ¿no? Y después hacer la salida. Una vez que sale, la ausencia tiene que ser corta. Va por periodos de 1 o 2 minutos y volver nuevamente a su departamento, cosa que el perro no esté en línea de espera. Una vez que retorna el propietario, tampoco le tiene que manifestar al perro atención. Lo tiene que ver como que no está. Porque cuando retorna el propietario, el perro se pone eufórico por ese retorno. Ahí no hay que prestarle atención. Hay que dejar que el perro se tranquilice, por unos minutos, y una vez que está tranquilo, ahí recién felicitarlo, acariciarlo o darle un premio. Que el perro asocie que su propietario responde positivamente cuando está tranquilo. Estas sesiones las tiene que hacer el propietario, si puede. Si es una persona mayor, yo me encargo de ese tema. O sea, acostumbrarlo a periodos que van de 3, 4 minutos, 5, 10, 15, media hora, una hora, dos, y puede llegar a una tolerancia hasta de 12 horas. Se acompaña esta, digamos, este periodo de instancia del perro que queda en el departamento con algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, las imágenes de un televisor, se puede dejar prendido un televisor. Uh-huh. El perro mira, uh-huh, el perro interpreta la imagen, uh-huh, y también el sonido de esa imagen es una compañía. Uh-huh. Si no hay televisor dentro, por X razones, se puede prender una radio. Uh-huh. La radio, el sonido, Es una compañía para el perro. Sí, sí. Si existe la posibilidad de algún otro animalito, uh-huh, pequeño, uh-huh, también puede llegar a ayudar a la distracción visual. Uh-huh. Por ejemplo, un hámster, no necesariamente otro perro. Uh-huh. Uh-huh. Colocar un hámster en una jaulita, uh-huh, ayuda a que el perro esté atento, uh-huh, y entretenido. Ese elemento. Claro. Otro de los factores que influyen aquí son los elementos didácticos. Uh-huh. Los elementos didácticos son, por ejemplo, una pelota que es hueca, es de plástico y tiene un orificio. Uh-huh. Se abre esa pelota, se colocan alimentos, granos de alimentos, uh-huh, balanceados. Uh-huh. El perro, cuando la toca y la empuja con la trompa, gira, uh-huh, esa pelota gira, esa rueda gira, uh-huh, y va saliendo el elemento conforme el perro empuja la rueda, uh-huh, va desprendiendo un elemento y se lo entretiene. O sea, recibe un premio a medida que mueve. Uh-huh. Es un entretenimiento. La otra alternativa es, por ejemplo, utilizar huesos de cartílagos, uh-huh, esos que venden, sí, sí, sí, sí, los comercios, sí, que tiene como unos nudos. Uh-huh. Entre esos nudos se coloca un trocito de jamón crudo. Uh-huh. Alguno adentro. Sí, sí. El otro pedacito un poquito sobresalido. Uh-huh. El que está sobresalido, el perro va a intentar sacarlo, va a tomar. Sí, sí, sí. Pero el que está oculto no va a llegar. Eso lo va a mantener entretenido por un espacio, uh-huh, importante, y va a producir un desgaste de energía. Sí. Y después, lo importante también es, antes que uno va a salir y lo va a dejar, que lo saque primero. Uh-huh. No que salga directamente. Uh-huh. Que lo saque, lo pase, dé una vuelta con el animalito por el entorno. Uh-huh. Una salida de 5 minutos, una vuelta a manzana, son 400 metros, un poco más, eso lo tranquiliza. La pregunta que se me ocurre ahora a continuación es que evidentemente hay que darle tiempo a todo esto, hay que dedicarle tiempo a la mascota, para ir adaptándolo a estos cambios en vivir en propiedad horizontal, en participar de la ausencia de su propietario, en estas circunstancias. Es así, José. Necesito un tiempo. Es decir, ese tiempo es gradual. No de golpe, porque esto puede producir manifestaciones de ansiedad. La ausencia de la persona, la falta de la persona, uh-huh, genera estados de ansiedad, uh-huh, en el perro. Y los estados de ansiedad derivan a desórdenes convulsivos. Uh-huh. En los desórdenes convulsivos el perro se chupa la pata, se lame el flanco, uh-huh, se lastima, uh-huh, se llega a lastimar, uh-huh, hay un síndrome de automutilación, uh-huh, sí, de destrucción. Sí, sí. Sí, sí. Puede entrar en estados de depresión. Uh-huh. Estamos hablando de la sintomatología de la falta del propietario. Uh-huh. Psicológicamente lo produce. Sí, sí. Puede producir estados de depresión. Sí. Se puede brotar también, ¿no? Sí. Los estados de depresión, el perro queda solo. O estados de fobias complejas. Se asusta por la falta del propietario. Y todo esto requiere esa tratativa. Estamos con Carlos Guirilian, que es especialista en comportamiento canino y psicología de este tipo de animales. Yo les voy a, para que anoten cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, los teléfonos de Carlos Guirilian: 474-0580 y el móvil, que es 155-02-6827. Y hay una página web, www.carlosguirilian, G-U-I-R-I-D-L-I-A-N, com ar,

una gran experiencia en radio, sí, uh-huh. Y hacer, además de ser especialista, ¿no? En este, ya que estuvo con Zanoli muchos años, está con Estanciones allí en KLA en 91.7, los jueves tiene una entrada a las 11.40. Así que vamos a seguir preguntándole, ¿eh, Silvana? Exacto. Y había quedado pendiente esta pregunta, ¿no? O sea, hablamos de las razas que sí es conveniente o que se adaptan bien a vivir en un departamento. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, ¿no? Tengo entendido que el Beagle es un perro que no se adapta a vivir en departamento, sí. Todo porque, bueno, mi hermana vive en departamento y quería un Beagle, claro. Y le dijeron que era medio complicado. Pero bueno, así como hay razas pequeñas que sí se adaptan, hay razas pequeñas que no. Así es. ¿Cuáles son esas? Bueno, es interesante la pregunta porque apunta a, digamos, a la adaptación del perro, ¿no? La futura adaptación. El Beagle es un perro que no funciona para un departamento. Se puede tener, pero excepcionalmente de cada 10, uno puede llegar a funcionar, los restantes no, porque es un perro de jauría, es un perro que funciona en grupo y no se puede adaptar, necesita espacio, carrera, velocidad. Toda la línea de terriers son esos perros que son barbuditos, como el fox terrier, son perros muy activos. Hay líneas de perros que son movedizos y estos perros no se adaptan. Los perros grandes no se adaptan. Todo perro en su relación al tamaño necesita un desgaste de energía. Entonces los perros grandes hay que tener esta premisa, no se adapta en un departamento. Ustedes por ahí pueden ver algunos ovejeros alemanes, pero son excepciones. Son perros que se han criado y lo han manejado así, lo han adaptado, es excepcional. O un perro de gran edad por ahí, grande de gran edad. Un perro edad adulto, que es tranquilo, generalmente se puede llegar a adaptar. Y lo que sí podemos transmitir a los oyentes es que el perro que está en una unidad habitacional como un departamento no tiene la referencia de aquel que vive en un chalet, en un chalecito, en una casa, que puede oler, puede ver, incluso siente la atmósfera porque está sobre la línea del piso. Acá lo puede ser un departamento en planta baja, algo que tenga un espacio. Exactamente. Patio, no es lo mismo que aquel que está en el departamento. Piso 2, 3, 4, 10, 20. No es lo mismo. Porque no tiene referencias ni visuales. Ni olfativas. Esto crea estados de alteración. Entonces el propietario, ¿qué tiene que hacer? Sacarlo lo más posible. Y esas salidas tienen que dirigirse, para mí, el mejor espacio es la playa. Ahora que está linda la temperatura, los días son lindos, se pueden hacer salidas a la mañana, evitando los horarios picos de 10 y 2 de la tarde, donde el sol va a estar fuerte. Y donde hay menos gente también, ¿no? Sí, los lugares tranquilos, preferentemente en la playa, el perro descarga energía. Si el objetivo es que el perro haga ejercicio. Las subidas de escaleras y bajadas de escaleras, así como rampas, ayudan a que el perro haga ejercicio y de paso al dueño. Lógicamente, le va a venir bien. Estas salidas recreativas son más importantes que aquellas que el propietario entrega el perrito para que lo lleven en un vehículo. Hay varias camionetas que yo he visto. Eso ocasiona problemas, hay que tener cuidado. Yo tengo muchas consultas de gente que ha entregado el perro en las camionetas. Aumenta la temperatura en los horarios picos de verano, los perros siguen adentro. Están muchas horas, eso genera estado de estrés. También la compañía con otros animales, hay perros que son introvertidos, que era lo que hablábamos en el intervalo, perros que no se prestan para estar en relación social con otros. Generalmente el perro que está en el departamento es un perro dependiente, porque está siempre con el propietario. Si el espacio es reducido y se mueve con él, vive con él. Entonces, esa separación es tortuosa, genera problemas de ansiedad. Lo recomendable es que el propietario lo pueda pasear. Si no puede el propietario, algún chico que lo pasee caminando, no desplazamiento en el vehículo con otros perros y llevarlos a lugares distantes porque el perro sufre. Algunas recomendaciones dentro de la propiedad horizontal. Cuando se va a los espacios comunes, ¿sería conveniente que lo bajen alzado para no infundir temor a aquellos que les temen a los perros con vecinos? ¿Hay recomendación de llevarlo atado? ¿Qué recomendaciones podríamos dar? Las recomendaciones son las siguientes. Si el perro es grande, porque es un perro grande, lo importante es que entre y salga siempre con correa y collar. El perro suelto, hay muchos que yo he visto que llegan al departamento, lo sueltan, o salen y lo sueltan. No es conveniente porque no a todos les gusta el perro. Generalmente que están en un departamento, vive en un departamento, no le gusta el pelo, no le gusta el ladrido, le molesta, causa problemas. Entonces, para evitar toda situación de tensión o de roce con los vecinos, es conveniente que el perro esté con una correa o trailla, un collar, y de esta forma esté poder salir y poder ingresar, no alzado. El perro alzado ya lo que puede llegar a crear también es una desestabilidad emocional. Se genera una dependencia, el perro se pone agresivo. Cuando uno lo alza, se genera una sobreprotección. No es conveniente. Sí que camine, que transite, y bueno, tener cuidado que durante la noche no encender lo que es calefactor. Cuando se aumenta la temperatura en el departamento, el perro sufre y busca y toma agua. Y al tomar agua tiene que orinar, tiene que evacuar. Entonces, esto genera una salida. Si el propietario no tiene estas pautas, va a haber problemas. En los departamentos es conveniente también que en distintas zonas del departamento abrir papeles de diario para que el perro pueda orinar ahí. Que puede ser el balcón o puede ser el baño. Si hay otro sector, también lo pueden utilizar. Sí, pero lavadero, por ahí. Evitar también que el perro dentro del departamento, cuando reciben visitas, esté suelto. Siempre con correa y collar. Porque generalmente los perros reciben a la gente mal. O sea, buscan ladrar, buscan morder. Ese es el espacio del animal y este espacio lo cuidan muy celosamente. Muy bien, bueno, por principio le agradecemos mucho su visita, este tema que no es gracias, habitual. Gracias a vos, José. por favor. Nosotros tratamos de aportar los mayores conocimientos para la convivencia en la propiedad horizontal. Claro. Y esto de las mascotas, bueno, es un tema que, si bien es diario, no ha sido tocado nunca acá en nuestro programa. Así que le agradecemos mucho la visita a Carlos Guirilian, le recordamos que tiene una página web, www.carlosguirilian.com.ar, especialista en comportamiento canino y psicología, con teléfonos 47405-08 y el móvil, el celular 155-02-6827. Gracias. Ha sido un placer estar contigo y en la radio. Gracias, José. Gracias.